Al igual que toda España, la noticia de aquel día el corazón me lo encogía y me comía la entraña. Al igual que toda España, esa muerte repentina se grababa en mi retina y se llevó mi esperanza. Al igual que toda España, por ser joven yo creía de que Antonio se reiría del cabrón de la guadaña. Al igual que toda España yo pensé, es un niño y no podrá pasarle a él. Y ya ves, la vida engaña, y es que al igual que toda España, aquella tarde pude ver lo que nunca un andaluz pudo imaginarse, que se olvidaran de colores del escudo y palmarés, y usaran pañuelos verdes para consolarse, y entre las velas y las flores muchas frases de dolor y fotos de gran poder y la Macarena. Y en ese instante, roto de pena, al tanatorio cabizbajo entró la opera, y a su enemigo más terrible se abrazó, y aquel abrazo fraternal que se forjó me partió el alma en pedazos.